Quiero presentarles a personas que ensayan 10 días y esto suena así. A mí me parece que están en algo raro. Quiero presentarles a la que nunca está. Fabiana Cantilo. Y es mujer, monos. Hace una diferencia. Aquí tenemos. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién es? Primero en el ranking a revista Pelo, Alfredo Tot. El público lo pide, y lo que el pueblo pide nunca se le da, pero ahora sí, porque pagaron la entrada. Willy Turri. Sección Vientos. De la Chicago, Argentina, cuna de Rita la Salvaje, Fito Páez. En la guitarra eléctrica con sintetizador, delay, Anvil, Twitter y ravioles, Pablo Guyot. Los Twins, Gardel y Perón. Gonzo, saxo. Chalamán. Daniel Melingo. Y ahora que estamos todos juntos. Vamos juntos, vamos ya. Los Parroquia no pueden presentarse el día de hoy. La gente los pide. ¿Ustedes nos conocen a los Parroquia? Los Carropia. Miren, los Carropia. Yo no sé si son los Parroquia o los Carroña. ¿Querés cantar? Vamos a cantar una canción de los Parroquia. Está fuera de programa, pero es ilustrativa. Un segundo, de humor sano. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. La otra parte la mejor. Yo era libertino, no tenía moral. Todo lo que fuera vicio a mí me daba igual. Pero un día fui a la iglesia y nos pusimos a cantar. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya. Para ser feliz, todo tipo de licores, vodka, ron y anís. Pero fui a la parroquia y ahora canto así. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios.